Nuestro bloque es unánime el apoyo a esta medida. Sí puede haber una situación de algunos legisladores de decir, bueno, ¿por qué se llegó a la privatización? Y otros que pretenden que no se hablen de eso. Cuestiones propias que tienen que ver más con el peronismo que con otra situación. Creo que quedó un poco reflejado esto en el Senado, pero no con respecto a la decisión que todos consideran que lo que ha decidido nuestra presidenta es lo que se venía esperando, es lo que las provincias productoras de petróleo venían marcando en algún sentido, incluso de los demás bloques, que algunos tienen proyectos en disidencia, la gran mayoría acompaña desde un lugar de recuperación del gas y el petróleo y del trabajo para los argentinos.